Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Amigos, amigas, gracias por estar ya junto al noticiario de Zona Cultura en la emisión número 31 que les ofrecemos el día de hoy, información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también en las instituciones, organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Hoy Quito amanece un poco frío, 11 grados, habrá una máxima de 19. Y esperamos que ustedes también tomen las precauciones necesarias al momento de salir. Desde el sector del Valle a Quito, intenso tráfico, bastante neblina, así que invitamos a que enciendan las luces, madruguen un poquito más para que puedan llegar de forma oportuna y puedan también venir respetando las normas de tránsito que están establecidas. Vamos a invitarles también para que ustedes sean parte de este espacio informativo. ¿Cómo hacerlo? A las 7:30 de la mañana pueden ustedes marcar 2220-966, 2220-966, de 7:30 a 8 de la mañana y compartir con nosotros la información cultural. Si usted está cerca de la Casa de la Cultura, puede darse cita a esa hora y compartir la información que tiene que ser netamente cultural. Y les hacemos la invitación para que también puedan participar. Hoy iniciamos ya con la ronda para los candidatos a la prefectura de Pichincha. Así que puede usted hacer alguna pregunta marcando el 2220-966 o hacerlo también a través de las redes sociales. En el Facebook estamos como Radio CCE. Hay algunos candidatos a la alcaldía que han manifestado no poder darse cita acá a los estudios de la radio por cuanto han decidido no hacer uso de medios de comunicación, sino más bien hacer las visitas barriales. Así que por esa situación es lo que hemos tenido algunos candidatos que de pronto ustedes están preguntando, ¿y por qué no estuvo el fulano, el personaje? Bueno, es esa situación que no ha permitido que los candidatos estén aquí en los estudios de la radio, pero nosotros hemos cumplido de invitar a los 18 candidatos. Más bien el agradecimiento a quienes sí se han dado cita a los estudios de la radio. Vamos a conocer de inmediato pues algunas novedades que tenemos en el tránsito, recordándoles que el pico y placa ya inició, Darío. Saludos cordiales, amigos. Muy buenos días. Un fuerte abrazo para todas las personas en este miércoles 13 de febrero. Estamos ya próximos al Día del Amor y la Amistad. Bueno, sí, yo quería un poco complementar con Laura. Creo que nos quedaron solo 3 candidatos fuera de esta ronda de entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Quito con sus propuestas culturales. Bueno, hay que señalarlo, ¿no? Paco Moncayo no nos pudo confirmar, de igual forma el señor Holguín y el señor Sevilla, por tema de agenda, lo hemos pospuesto para unos días más. Han sido esos 3 candidatos los que no han podido presentarse aquí en la cabina de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y acompañarnos con sus propuestas culturales. Vamos ya con el AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos indica que hoy es miércoles y la restricción vehicular pico y placa corresponde a los números 5 y 6. Eso es para los días miércoles. La primera jornada es desde las 7 horas de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que esta medida se aplica al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Tener mucha precaución con esa medida. Adicional a esto, queremos indicarles que hoy se ejecutará un plan operativo de movilidad por visita diplomática en el Centro Histórico de Quito y esto será desde las 8 de la mañana. Este plan de movilidad por visita diplomática realizará un cerco en el Centro Histórico que comprende la avenida, las calles Bolívar, la calle Bolívar al sur, la calle Benalcázar al occidente y también la calle Manabí al norte. Por el lado oriental comprende este cerco la calle Guayaquil. Dentro de este cerco no existirá movilidad alguna, es la parte más céntrica que está alrededor de la Plaza Grande y tendremos estos cierres viales por una visita diplomática para este miércoles 13 de febrero. Así es, bueno, ahí están estas novedades para que si usted va por el Centro Histórico sepa qué medidas o alternativas tomar. Vamos de inmediato a conocer qué tenemos en el EQ911. ¿Qué novedades tenemos? Bienvenido, Andrés. Buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a Zona Cultura. Como siempre, las recomendaciones para los peatones: utilizar el paso cebra, los puentes peatonales y siempre respetar las señales de tránsito. También para los señores conductores, respeten a los peatones para que no hayan accidentes. Así es. Bueno, ahí eso es muy importante porque a veces solo estamos convocando a los que son conductores, pero nos estamos olvidando que hay muchos transeúntes que también tienen que tomar medidas. Bueno, vamos a ver, por acá que nos trae el EQ911, mi estimado Darío. Hace 59 minutos se publica que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas para el tránsito vehicular. Me parece que había algún problema en Morona, Santiago, ¿sí? Sí, tenemos algo en Morona, Santiago, lo vamos a revisar un poco más adelante. Sin embargo, algo que está muy cerca de la ciudad de Quito es que la vía Pifo Papayacta se encuentra parcialmente habilitada, esto en el kilómetro 25, debido a un siniestro de tránsito. Tomen las precauciones, les repito, esto es en el kilómetro 25 de la vía Pifo Papayacta, al oriente de la capital de los ecuatorianos. Así es, hay un paso controlado para que ustedes también, cuando suceden estas cosas, significa que nos vamos a retrasar y vamos a llegar un poco atrasados, por eso es importante salir con algunos minutos de anterioridad y de esa forma pues tratamos de avanzar un poco más para llegar de forma oportuna hasta nuestro lugar de trabajo. Creo que no hay ninguna otra novedad. Vamos a continuar en el noticiario de Zona Cultura y les invitamos para que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM porque ya nos vamos a conocer lo que tendremos durante los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, y este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, día para celebrar la importancia de un medio de comunicación en la búsqueda del mundo más pacífico y tolerante. La Bienal de Cuenca inaugura nueva muestra internacional. Campaña Necesitamos a Todo el Mundo, 0 violencia, 0% ternura, llega a Ecuador este 15 de febrero. El cacao ecuatoriano dio la vuelta al mundo para sorprender los paladares japoneses. Se inauguró en la Casa de la Cultura la exposición Sueños y Huellas Ancestrales de Jaime Carlos Sama y Neva Camacho. Del 14 al 18 de febrero se presenta en la Casa de la Cultura la muestra Palestina Resistencia y Supervivencia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, extensión Quinindé, crece con nuevos miembros. Exhibición y venta de artesanías de Saraguro estarán presentes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ballet Nacional de Ecuador con su elenco Ballet Urbano presentan Transitando, obra de danza. Dapao y Paola Navarrete junto al ensamble de cuerdas In Concert ofrecerán un evento que les contaremos cada uno de los detalles en los siguientes minutos. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará en el Teatro México para dar vida a los instrumentos de nuestra tierra. El Festival de Cine de Berlín es una vitrina para el cine hispanoamericano. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos a varios invitados aquí en los estudios de la radio, así que todos convocados a seguir conectados con nosotros para que conozcan quiénes estarán en este espacio informativo. Así que, ¿con quién contamos, Andrés? Con la artista Lu Miranda, que nos acompañará para contarnos sobre el concierto A Corazón Abierto que está próximo a presentarse en la ciudad por el Día del Amor y la Amistad. También les queremos contar, les queremos indicar que estaremos el día de hoy hablando sobre la obra de danza denominada Historia de Amor. Esta es una muestra coreográfica en la cual con cada paso, con cada ritmo, con cada nota musical, los artistas nos presentarán una historia de amor. Esto se realizará el próximo 23 de febrero y hoy en la mañana estaremos junto a la directora de esta agrupación, denominada Aili Lucero. Ella estará con nosotros, Aili Lucero, así se llama, la directora de la agrupación que pondrá en escena este trabajo. Bueno, y también contaremos con la presencia de Sara Paredes. Ella es candidata a la prefectura por Pichincha y conoceremos también con ella todas las actividades culturales que propone en el caso de llegar a ser electa. Así que no se separe, siga con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información, y es que tenemos una agenda bastante apretada, diferentes invitados y mucha, mucha información para compartir con ustedes. 7:12 a.m. El 13 de febrero de 2019 se celebrará la octava edición del Día Mundial de la Radio. Este día es una oportunidad para que el mundo celebre la radio y su impacto en nuestras vidas, ya que nos informa, transforma y une. La radio es el medio ideal para pedir que se apacigüe y también se contrarreste la violencia y los conflictos, en particular en zonas remotas que están potencialmente más expuestas a esas realidades. En enero de 2013, en la reunión número 67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó formalmente la proclamación del UNESCO para el Día Mundial de la Radio cada 13 de febrero, mismo día de la creación de la Radio de las Naciones Unidas en 1946. La UNESCO estableció que los objetivos de esta celebración dirijan a concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. La radio es considerada como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, las jóvenes y los pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña un papel importante y específico en la comunicación, en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. Sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe, al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. Ante el peligro de las redes sociales y la fragmentación del público, nos agrupen en burbujas informativas formadas únicamente por personas afines. La radio figura en una posición única para unir a las comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Escuchemos palabras de Javi Martínez sobre el Día Mundial de la Radio. Yo creo que el papel de los jóvenes en la radio es importantísimo, porque hemos vivido un cambio generacional muy gordo, muy importante, a nivel de formatos. O sea, los programas no tienen nada que ver con los shows que se hacían hace 10, 15 años. La manera de comunicarnos con el oyente, es decir, hace años enviar un SMS era algo espectacular, ¿no? Como, wow, ahora es Twitter, ahora es Facebook, ahora son otras muchas cosas. Entonces, el lenguaje, el haber vivido con todo eso, con las nuevas tecnologías, es muy importante que tanto el prescriptor musical, en este caso un presentador de radio, sea joven, sepa dominar eso o tenga una mentalidad joven para llegar a la audiencia más joven, ¿no? Esta herramienta nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio nunca se está solo, siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. El Día Mundial de la Radio es un buen momento para que las personas de todo el mundo celebren la radio y cómo este medio de comunicación deforma nuestras vidas. Es el medio perfecto para contrarrestar los llamamientos a la violencia y la propagación de conflictos, especialmente en regiones potencialmente más expuestas a tales realidades. Escuchemos palabras de Marta de Baile sobre este día. Para mí, la radio como servicio público es un medio extraordinario porque es un medio masivo que te puede acompañar en lo que sea que estés haciendo. Y específicamente en el caso de los chavos, creo que hoy en día, cuando hemos visto todos un gran despertar de conciencia del ser humano en general, la radio resulta un vehículo muy interactivo, muy personal, con mucho tiempo, muy holgado, para poder comunicar mensajes claves que creo que hoy todos queremos escuchar. El Día Mundial de la Radio en 2019 celebra el tema Diálogo, Tolerancia y Paz, al proporcionar una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad, como la migración o la violencia contra las mujeres. La radio puede ayudar a sensibilizar y difundir nuevas perspectivas positivas. Asimismo, la radio puede ayudar a difundir la tolerancia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y causas comunes, como el derecho a la educación y a la salud para todos. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y bueno, y ustedes están convocados, están invitados a marcar el 2220-966 para que usted se pueda inscribir. ¿En qué, Darío? Bueno, les quiero recordar, estamos con nuestra promoción de la cena romántica. Esto vamos a hacerlo el día de mañana junto al Mesón de la Recoleta. Puede marcar al 2220-966. Tenemos diferentes formas de inscribirse. Visite los fanpage del Mesón de la Recoleta. También está el fanpage Radio CC y, por supuesto, el fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tres modalidades para inscribirse a través de redes sociales. El teléfono 2220-966 también es otro canal para que usted pueda inscribirse y de esta forma tener una sorpresa el día de mañana. En la noche tendremos una cena romántica en el Mesón de la Recoleta y luego posteriormente existirá música en vivo y algo un poquito para amenizar el 14 de febrero. Si no tiene planes, ahí está la oportunidad. Va a haber un sorteo. ¿Cuándo será y a qué hora? Mañana estamos con el sorteo a partir de las 8 de la mañana y 15 minutos. Estaremos platicando junto a las personas que llevan adelante este restaurante, el Mesón de la Recoleta, conociendo la historia, porque hay mucho más que el restaurante. Es un centro cultural, existe un museo y vamos a conversar sobre este tipo de actividades. Así que a las 8:15, todos muy pendientes. Tengo entendido que en las redes sociales estamos ya acercándonos a los 100 participantes. Vamos a ver cómo nos va entre hoy y mañana. ¿Tiene usted todavía tiempo para inscribirse? Apresúrese, 2220 966 o en el Facebook en Radio CCE, deje su comentario, inscríbase porque hay esa prioridad para realizar ese sorteo y que si todo no pagado. Tiene, sí, y si no tiene dónde ir, pues ahí tiene esa gran opción que le estamos brindando aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a seguir con información. Vamos con más información. Ahora les quiero comentar que la campaña Necesitamos a Todo el Mundo, Cero Violencia por 100% Ternura, así se llama, es una acción de movilización social de carácter ecuménico enmarcada en la campaña Necesitamos a Todo el Mundo, Cero Violencia 100% Ternura, que impulsa las organizaciones sociales del programa Centralidad de la Niñez. Súmate a esta gran movilización. Necesitamos a todo el mundo. Cero violencia, 100% ternura. Con esta invitación a ser parte de la campaña Huellas de Ternura, les contamos que tuvo su inicio en México en el 2018 y que tiene previsto atravesar toda América Latina y el Caribe hasta llegar a la Patagonia en Argentina en el mes de junio, con el objetivo de ir denunciando las diferentes formas de violencia que se dan a los niños y niñas y proponiendo la ternura como camino para promover una vida digna de la niñez. El 15 de febrero llegan a Tulcán y la recibe el embajador de la ternura, mientras que el 28 de febrero arriba al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, a la que acompañarán diferentes instituciones educativas, lugar en el cual se firmará el Pacto de Ternura. El 1 de marzo se despiden de Ecuador en la ciudad de Loja para luego pasar hacia el Perú. Enseguida les contamos cómo participar en la campaña Cero Violencia, 100% Ternura. Firmando el Pacto de Ternura, que compromete a diferentes actores sociales a asumir acciones que garanticen los derechos de la niñez frente a la violencia. Esta campaña pasará de país en país generando diversas actividades formativas de movilización social, comunicacionales, litúrgicas y lúdicas que pongan el bienestar de los niños y las niñas en el centro de las acciones pastorales y las políticas públicas. Siete de la mañana y 22 minutos. Un grano de arena en el espacio es el título de la exposición que inaugura la Bienal de Cuenca este 13 de febrero a las 7 de la noche. La muestra está bajo la curaduría de la española Beatriz Escuderos y la ecuatoriana Pili Estrada. De arena en el espacio que muestra las correspondencias a 6 usos horarios, que a veces son 7, es el nombre de la muestra que le corresponde a los artistas españoles y ecuatorianos contemporáneos, que son Gabriela Fabre, Cristina Garrido, Pere Llovera, Roberto Novoa, Paul Rosero Contreras, Pedro Torres, Pep Vidal y Loa Cordert. Las curadoras con esta muestra se han propuesto reflexionar sobre las concurrencias y distancias reales, históricas, geográficas y políticas distantes, pero que comparten una historia, una cultura, un presente globalizado. Además, pretende que explorar un mundo común con las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos construir una idea del mundo que habitamos y cómo ésta se relaciona con nuestras subjetividades? ¿Cómo establecer un diálogo fructífero a distancias especiales y temporales inaprensibles? Pili me lanzaba una propuesta, yo le lanzaba otra, y de ahí fuimos viendo cómo había todas esas uniones. A veces casi azarosamente dábamos con proyectos que desde un contexto y el otro son, bueno, a nivel formal muy similares o a nivel de los temas que se tratan idénticos, ¿no? Entonces esas perspectivas múltiples que nos permite el hablar desde dos contextos tan diferentes pero desde un lugar común es lo que enriquece este proyecto, que como te digo es en formato de correspondencia, es decir, de coincidencia, pero de correspondencia transoceánica, en el sentido de que nos lanzamos unos mensajes y vamos contestándonos los unos a los otros, ¿no? Es esa conversación. Thank you.

Durante su inauguración, este jueves 14, se presentará un aclamado film franco-palestino, Intervención Divina, de Elia Suleiman, galardonada en su momento con el premio especial del jurado de Festival de Cannes. Se convirtió en la segunda película árabe que consigue este premio con esta importancia. Se exhiben además cinco películas que dejan entrever, detrás de la crudeza de la ocupación de la tierra, la riqueza que envuelve a Palestina. En Cinco Cámaras Rotas se presenta un documental sobre el conflicto entre Palestina e Israel, un trabajo denominado al mejor largometraje documental para los Oscar 2013 y distinguido con el premio Mejor Director Sundance Festival. La Sal de este Mar, primera película palestina filmada por una mujer, dedicada a las víctimas de Nakba y de la masacre de Dawajima. Premio a la crítica internacional Fripesky 2008, premio especial del jurado en el Festival de Cine Asiático. El Hijo del Otro, un retrato humanista sobre el intercambio de niños en dos familias en el momento de su nacimiento, película premiada como mejor director en el Festival de Tokio 2012. The Idol, una historia de fe y superación sobre un cantante palestino, Mohamed Azad, quien para el año 2013 vio como su sueño se hacía realidad al ganar la segunda temporada del show Arab Idol. Finalmente, inspirada en una novela de Valerie Zenati, Una botella en el mar de Gaza, una aproximación humanista y esperanzadora de la tensión social que viven los jóvenes en ese país. El jueves 14 a las 19:30, Intervención Divina. El viernes 15 a las 17 horas, El Hijo del Otro. 19:30, La Sal de este Mar. El sábado 16 a las 16 horas, Intervención Divina. Y a las 18:30, Cinco Cámaras Rotas. El domingo 17 a las 16 horas, The Idol. Y a las 18:30, Una botella en el mar de Gaza. Y finalmente, en la clausura, el lunes 18 a las 17 horas, Cinco Cámaras Rotas. Y a las 19:30, El Hijo del Otro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 32 minutos. ¿Ya se inscribió al concurso de la cena romántica? Todavía tiene tiempo. El día de mañana estamos haciendo el sorteo a las 8:15. No se olvide, puede visitar los fanpage Radio CCE, el Mesón de la Recoleta, y también el fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se inscribe y está concursando ya para el sorteo del día de mañana, la cena romántica, todo pagado. Posteriormente a la cena existirá música en vivo, habrá algo de baile también para que pueda festejar de esta forma el Día del Amor y la Amistad. Nos preguntaban por redes si tiene que ser específicamente su pareja. Bueno, no, en realidad, como es el Día del Amor y la Amistad, puede ir con un amigo o con una amiga, y la idea es que la pueda pasar súper bien, súper genial, la noche de mañana en el Mesón de la Recoleta. 7:32, hacemos una pausa y al volver estamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Pocket Band en concierto. Vive la energía de la música latina y el swing en la Casa de la Música. Este domingo 17 de febrero a las 17 horas. Con música de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Snarky Puppy y más. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y nosotros a esta hora de la mañana, en nuestro segmento de Contacto Ciudadano, vamos a dar la bienvenida a la maga Melina. Y precisamente está aquí para compartir mucha magia y hacerle la invitación para participar en un evento que se va a desarrollar en Cafetería La Marel. Esto será el 15 y 17 de febrero, el 15 a las 17 horas y el 17 a las 11 de la mañana. Bueno, este es un evento que lo ha denominado Mágica Magicalia. Bienvenida. Buenos días, qué gusto, muchas gracias por la invitación, siempre está lindo y acogedor venir a la radio La Casa de la Cultura. Sí, hoy vamos a estar presentando nuestra nueva obra de este año. Es una obra infantil, se llama Mágica Magicalia. Como toda palabra mágica o como toda frase mágica tiene su dificultad para pronunciar, pero es parte de, porque la intención, claro, la intención es que dentro de esto, dentro de la magia que puede tener el sonido de una palabra, pueda buscarse la forma de experimentar más allá de, no sé, encontrarle la magia precisamente a las palabras. Mágica, magical. Bueno, la idea es un poco también conocer cuál va a ser la propuesta para este 15 y el 17. ¿Qué, qué vamos a presentar? Bueno, como les comentaba, es una obra básicamente familiar, ¿no es cierto? Mágica, magical, ya son las palabras mágicas que nos van a ayudar a definir qué es la amistad. Entonces, con los niños y con los papás que asistan, vamos a hacer diferentes juegos mágicos en los que trataremos de encontrar la clave real para saber qué define a un buen amigo y de qué manera uno puede ser, digamos, solidario, uno puede ser amigable, uno puede ser amable. Ojo que la palabra amable significa una persona a quien se puede amar. Entonces, va por ahí un poquito. Es un juego de palabras durante toda la obra que tiene un trasfondo mágico. La interacción con el público siempre es constante, siempre necesaria. Es constante. Sí, ellos hacen posible la magia. Sí, de hecho que sí. O sea, nosotros los magos somos un canal nada más. O sea, es una cosa súper... súper clara, nosotros digamos que evidenciamos la magia que llevamos dentro. ¿Y esto funciona con todos, con niños, todos, grandes, pequeños? Absolutamente con todos. Si yo tengo un privilegio con mi trabajo es que tengo la posibilidad de sacar al niño que hay dentro. Entonces eso es una gran cosa y es una gran responsabilidad también. Porque cuando vamos creciendo, pues nos vamos acostumbrando a la idea de que definitivamente el estándar social o las normas que dicta los espacios donde nos movemos, pues nos dicen que tenemos que ser formales. ¿La magia puede cambiar de actitud al ser humano? Yo creo que sí, yo creo que sí. Todos los días, fíjate. O sea, independientemente de lo artístico, que es lo que digamos que me compete, está también el hecho de cómo tú ves la vida. Esperar o tener fe en algo o estar consciente de que el desearlo o el predisponerse a algo nos puede permitir conseguirlo es tal vez una de las grandes claves que nos permite seguir viviendo de una forma motivada, de una forma positiva. Salir de muchos problemas es básicamente la forma en la que podemos ser creativos. O sea, entre más creativo eres, mejores formas tendrás de salir de diferentes situaciones. Y eso evidentemente es magia. Eso evidentemente es algo que puede pasar por sobrenatural, pero que está en nosotros. Usted en alguna ocasión hizo el evento Magia con Tacones y de hecho se siguen sumando más mujeres a la magia. Sí, o sea, bueno, las mujeres hemos estado en la magia desde el comienzo de los tiempos. Siempre ha sido una cosa, evidentemente magia es género femenino, si pensamos en la palabra, ¿no? Y no solamente en nuestro idioma. En nuestro país, donde la magia tiene una buena trayectoria, la magia femenina ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Yo pienso que en este momento hay buenas exponentes ahí. De hecho, tengo una compañera a quien le mando muchos saludos, es la maga Sadia. Ella estaba invitada para México a un festival internacional. Tenemos una gran maga también, que es maga infantil. Esta es la maga Tomatina, que deberían ver. Es impresionante cómo se conecta con los niños. Está quien fue mi compañera en Magia en Tacones, la maga François, que está haciendo trabajo ahorita en Argentina. Y ahora, ¿este movimiento de mujeres en la magia está a la par de los hombres en la magia? ¿O falta todavía para llegar a ese nivel? No podría decir que estamos ni a la par, ni estamos más allá, ni estamos más acá, porque yo pienso que depende de cada artista, ¿sí? A nivel mundial es un gran movimiento, siempre ha habido, el asunto es la visibilización de esto. Claro. Ahora con redes sociales, con toda la tecnología que tenemos, que prima la comunicación visual, es mucho más fácil que se pueda evidenciar, o mejor dicho, poner a consideración de un público más extenso la existencia de las mujeres magas. Todavía siguen pensando que somos brujas, ¿verdad? Bueno, si nos piden que hagamos un trabajito, bueno, ahí. Usted decía que lo importante es sacar al niño que llevamos dentro. Sí. Si bien es cierto, hacemos radio, pero eso no implica, hay mucha gente que nos está mirando a través del Facebook. Les a través invitamos de, a que sea una Facebook, ¿sí? Live de www.radiocc.es, que también nos pueden mirar. Y podemos compartir algo claro, de más. ¿Qué será lo que sí, a ver, se viene este viernes, sábado? ¿Qué tenemos? Bueno, obviamente lo que vamos a hacer el día sábado y el día domingo es magia de salón, es un poco más extenso. Pero yo he traído aquí unas cositas que se pueden mostrar. Unos juguetitos. Y fíjate, tengo aquí, esta es una tarjetita mía, aquí está mi fotografía, está de paso mi contacto. Sí, yo quiero que uno de ustedes lo tenga. Un momento, no lo abran todavía. Laurita, porque... tú eres buena para acá. A ver, yo tengo aquí ya en mi mano, es una especie de un librito, una tarjetita. No sé si de sí, podrías, es una tarjetita. Laura, aquí está. Te podrías está. Poner para acá para que la gente pueda verlo directamente. Claro, podríamos acercarlo de pronto. Ahí. Mientras tanto, discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Darío. Darío, mucho gusto, Darío. A ver, atención, yo tengo acá unas cartas. Las cartas son, digamos que una de las herramientas más conocidas con los magos, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿te gustaría que baraje? Claro. ¿Cuántas claro. veces? Tres, es un número... Número cabalístico. Cabalístico, sí. Es cómico, mágico, musical, decía. Pero está barajando en este momento. Así las es. Cartas tres veces. Se puede escuchar, ¿no es cierto? El Darío, para por que favor. Ustedes también se vayan conectando con nosotros. Eso a través es. De estas ondas. Y bueno, vamos a ver si es que podemos descubrir ahora, un niño mucha que atención, llevamos vamos dentro. A hacer una cosa. Yo me voy a colocar así de ladito, seguramente de perfil, para que pueda ver la cámara lo que vamos a hacer. Y les voy a narrar, lo que voy a hacer es riflear, ¿no es cierto? Esto es pasar las cartas de esta forma, que se escuche, ¿ya? Y Darío, por favor, me vas a decir cuándo quieres que me detenga. Antes de que se acabe. Ahí, muy bien, exacto. Tenemos aquí, acabamos de ver una carta, no se vale si yo la veo. Vamos a agarrar esta que está aquí, sosténla ahí. Ya, muy indico. Bien, no la indiques todavía. La veo. Tú la puedes ver. Ya. Atención, mi querida Laurita, en esta tarjeta que yo te di adentro, te pedí que no la abrieras porque hay una predicción, ¿sí? Yo ya sabía qué carta ibas tú a coger. Y entonces he dibujado ahí en esta tarjeta la carta, ¿ok? Vamos a ver, Darío, cuéntale a los espectadores qué carta es la que escogiste. Bueno, tengo una carta de tres de corazones rojos. Perfecto, esa carta está ahí adentro. Dime, confírmame, Laurita, si dentro está la predicción correcta. Uy, pero creo que es un ocho. ¿Un ocho? Ay, pero no te preocupes, mira, para contarles a los espectadores, está ahí uno como soldadito de corazones, ¿no es cierto? ¿Y si le ves la cara que tiene? Sí. Está como preocupado, ¿verdad? Preocupado. Porque sabe que si me falla, yo lo someto a una prueba de fuego. Mucha atención. Aquí dice ocho de corazones. Prueba de fuego. Ah, lo vamos a quemar. Sí. Es que me está fallando, yo no puedo permitir que eso suceda. Entonces, mira lo que pasa. Con el fuego. Pues tú lo has quemado y te ha puesto el número 3. Acaba de desaparecer el resto de los corazones que sobraban. Se acaban de quedar nada más 3 corazoncitos. Sí, si miren, quieren lo acercamos a la cámara ahí para que se vea. Era un poco para allá, era claro. El 8, ahí ahora está. Con fuego es el 3 y está igualita la cosa que había elegido Darío. No te voy a preguntar los trucos, pero... Pero te asombró. Me asombró. Sí, ah, sí. Muchas gracias. ¿Ves? Así son las cosas, increíbles, ¿no es cierto? Y de paso, pues se las dejo de recuerdo, ¿qué les parece? Claro. Ahí está, muy bien. Ahí tenemos. Para que tengan... Hasta se le acabó la cara de preocupación. Claro. Que está feliz el soldado. Ahora el soldadito de corazones está contento y feliz porque dice, bueno, me salvé. Truco, me doy la vuelta. Bueno, trucos como estos ustedes pueden disfrutar este 15 y 17 de febrero. Así es. El 15 es a las 5 de la tarde. Y el 17 es un poco es más temprano. Porque 11 de la mañana. Ajá, para comentarles, el viernes 5 de la tarde, más o menos, esperando que pues puedan salir de las oficinas, llevar a los bebés, ¿no es cierto? Y el día domingo, pues obviamente es domingo 17, puede levantarse un poquito más tarde, con calma. Nos vemos en la marea. Por cierto, pues, si no han ido desayunando, no hay problema. Llegan, desayunan tranquilamente, vengan un poquito temprano y empezamos la función a las 11. La Marel, ¿en qué lugar de la ciudad está? Está ubicada en el sector de La Floresta. La dirección es Coruña y Salazar, edificio Misu, primer piso. ¿Alguna referencia? La mejor referencia que podría ser es desde el redondel de la iglesia de La Floresta, yéndose por La Coruña hacia el norte, a más o menos 2 cuadras. Ya. Todo el mundo conoce en La Floresta, es una cafetería súper interesante. Les mando un saludo muy, muy grande a Sofía y a Javi, son una pareja excepcional. Ellos tuvieron la idea de tener esta cafetería porque tuvieron una niña y era muy difícil, siendo una bebé, pues mantenerla dentro de los estándares de silencio. Estaban todos conversando, o sea, siempre los espacios como que no están adaptados para el caos maravilloso que puede ser un niño muy pequeño. Entonces ellos decidieron poner esta cafetería, que tiene un concepto de cafetería familiar. Entonces, mientras los papás están, digamos que conversando, compartiendo con otros adultos, los niños tienen su área para literalmente hacer del caos de la felicidad su espacio. Entonces ellos pueden saltar, brincar, subir, bajar. De hecho, tienen un espacio, un área para entrenarse en circo. Entonces hay muchísimas cosas, y de hecho estamos llevando también un taller que se llama Mini Magos, en los que enseñamos al niño a hacer magia los días jueves. Bueno, el primer contacto entonces sería este 15 y el 17. El costo de la función es una entrada general de $5, accesible para todo bolsillo, y nosotros tenemos sorpresitas para los niños, así es que vayan, tráiganlos, vengan, y también anímense a ser niños de vez en cuando. Uno tiene que sacarse sacar el niño interno. Eso, dejar que el niño interno aflore y sacarse un poco la formalidad. Hay que experimentar las cosas, ¿no? Bueno, y queremos nosotros agradecer a la maga Melina por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Que siga haciendo magia, que siga haciendo sonreír a muchos niños, no solamente de pequeñitos, sino también a esos niños de ¿qué sería? Edades grandes. Todas las edades. Hay por ahí un niñito escondido por sí, ahí. Sí, antes de irme me gustaría hacer un efecto contigo, mi Laurita. A ver. Mira, ¿qué tengo aquí? Tienes dos conejos. Son dos conejos chiquitos, no están vivos por si acaso, son de esponjitas. Esponjita. ¿Sí los ves? Ahí a la cámara. Aquí, que lo miren, ¿sí? Eso. Está. Ajá. Te lo voy a prestar a uno a ti, Darío, por favor. Y este que está aquí te lo voy a dar en tu mano. Laurita, aquí está, no le vayan a perder de vista. Este es el señor conejo, y la señora conejo está en manos de Darío. Solamente el conejo, no mi dedo, ahí sosténlo. Laurita está sosteniendo el conejito en su mano. Sí, yo la tengo aquí a la vista. Tú tienes aquí al señor conejo. ¿Sabías tú que el señor conejo no puede vivir sin la señora conejo? Me imagino, claro, se le rompería el corazón. Se le rompe el corazoncito. Entonces, cuando eso sucede, él busca la manera de llegar donde está ella. 1, 2, 3, ahí está. Eso es, oh. ¿Sabe? Abre la mano, Laurita. Uy, Dios mío, yo los tengo. ¿Viste? Es que ellos no pueden vivir el uno sin el otro, lo siento. Así es como no podemos vivir los magos sin nuestro público. Así es que los esperamos en la Marel este viernes y este domingo para que se puedan divertir con toda su familia. Ya nos hicieron. ¡Qué lindo conejo! Linda la magia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No hay que perderse esta gran oportunidad para sorprenderse por lo menos un poquito y que ustedes puedan participar de la magia que nos lleva la maga Melina. Muchas gracias. Vamos a continuar con la información. Te agradecemos éxitos en esta jornada con tus funciones y te esperamos en un próximo encuentro acá. Muchas gracias. Yo espero verlos también. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con más información, ahora sí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la Feria de Artesanías de Saraguro, donde se mostrarán colores, collares, llaveros, aretes y bolsos elaborados en Shakira. La feria tendrá lugar el miércoles, este miércoles 13 de febrero, en el lobby del teatro del Demetrio, de la sala Demetrio Aguilera, Malta, a partir de las 6 de la tarde. Feria que será permanente durante todo el año ha sido emprendida por Rosa Medina, mujer de Saraguro, emprendedora y directora de la Fundación Amautañán, quien viene trabajando en producción de artesanías de Saraguro elaborados en material de Shakira mediante la motivación y la participación de mujeres jóvenes de diferentes comunidades. Esta feria tiene como finalidad mejorar las condiciones culturales y económicas de manera especial de mujeres que son víctimas de violencia familiar y social debido a la influencia del machismo en la sociedad. Escuchemos a Rosa Medina. Fundación, las chicas trabajan, uno solito no se puede hacer, con fin de que ellos también tengan para mantener a sus familias, ese es nuestro objetivo de trabajar. Y en este contexto, mediante la Fundación Amautañán, se trata de agrupar a mujeres y hombres jóvenes pertenecientes al pueblo quichua Saraguro, que estén dispuestas a generar pequeños emprendimientos sociales, culturales y artísticos para mejorar la situación económica y facilitar mejores condiciones de vida y superación en el campo ocupacional y académico. Como resultado de esta iniciativa y trabajo en el futuro, mediante convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ofrecerán cursos de música tradicional, prácticos en lengua quichua y de arte, así como incentivar a la producción audiovisual de tradición cultural de Saraguro. ¿Quiere conocer más sobre esta exposición? Puede comunicarse al teléfono 099 95 47 30 0 o puede hacerlo a través del Facebook como Wairupak Sisaku Medina. Les dejo con la invitación a esta feria en la voz de Rosa Medina. Mañana que acerquen a comprar las artesanías, los collares, manillas, aretes, todos esos trabajamos con las mujeres que llegan a comprar a partir de las 18 horas hasta las 9 de la noche. En Quito. 7:52 Taller permanente de investigación escénica Clever Viera presenta la obra Espacio me has vencido, homenaje danzando a la memoria de César Dávila Andrade. Esta obra es un caleidoscopio de la propia vida en donde los sentimientos y las pasiones, tanto elevadas como las más bajas y que todos hemos experimentado, se manifiestan en el movimiento. Espacio me has vencido. Este montaje sobre la vida y la muerte de César Dávila Andrade nos confronta con la imposibilidad de representar escénicamente el mito del suicidio del poeta, al que nos acercamos a través del canto, rapeando su poesía y los ritos de muerte. Para la estética se recurrió a la obra de Bacon, Scher y al paisaje citadino de Quito de los años 40. También nos encontramos con la muerte de Monseñor La Vaca, que llevó al reconocimiento de la cultura guaraní, en peligro de civilización. Con todo esto creamos nuestro propio método de poetizar la realidad del bailarín. Finalmente, esta obra nos pone frente a frente con nuestro devenir como seres humanos. rescatando nuestra herencia indígena del blanqueamiento naturalizado desde la colonia. El maestro Cleber Viera, bailarín de oficio, se acercó al poeta César Dávila Andrade cuando era niño. Recuerda que en la iglesia de Toacaso, población de Cotopaxi, en donde nació, el cura que oficiaba la misa solía poner en los parlantes del poema Boletín y Elegía de las Mitas, en la voz de Beto Méndez. Al escucharlos, de esos versos de dolor se grabaron en él y en los otros habitantes del pueblo. No imaginó que años más tarde estaría a punto de estrenar una obra inspirada en la vida, la poesía y muerte del autor de dicho poema, que en la década de los 60 era recitado de memoria por jóvenes y adultos, y que según una anécdota contada por un amigo bailarín de Viera, llegó a manos del músico chileno Víctor Jara, quien lo consideró una maravilla. Como artista que trabaja con la memoria, Cleber Viera trajo a su presente a este poeta, que trascendió territorio ecuatoriano y llegó a corazones latinoamericanos, para crear la obra inédita. Cleber advierte que Espacio Me Has Vencido es una obra polémica con imágenes fuertes. El suicidio, el degollamiento de Fakir, ha rondado en su cabeza como un acto de horror, un drama doloroso que pondrá en escena combinando diferentes fuerzas que se cruzan y se pelean entre sí. Es una obra que reúne a muertos queridos, como el poeta César Vallejo, quien también ha dejado huella en Viera. También se inspiró en los cuadros del pintor francés Francis Bacon, quien trabaja la sensación como una herramienta de deformación de la carne, y en la muerte del poeta español Leopoldo María Panero. La obra tiene contrastes, reúne el sentido de primitivismo, la visión del indígena aborigen y su reflexión con la tierra, contenida en los poemas de Dávila Andrade contrapuesto con el mundo contemporáneo. El poeta recorre la ciudad y se encuentra con realidades actuales, como las drogas, la crisis en la educación y la migración. Escuchemos palabras de Cleber Viera sobre la danza y la obra Espacio Más Vencido. Un largo trabajo, un largo camino y es una larga obra. Lo que nosotros quisimos hacer es como traer a César Dávila Andrade al mundo contemporáneo y que eche una mirada de cómo estamos viviendo y que siga haciendo poesía. Esta obra se desarrollará el 15 de febrero a las 19:30. La entrada es de $5 en el Teatro México, entre la calle Tomebamba y Antizana, frente a la estación del ferrocarril Chimbacalle. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el mundo. El Museo de Arte Contemporáneo más grande e importante del mundo cerrará sus puertas durante un tiempo. Conozcamos las razones que llevan a tomar esta decisión. El MoMA, siglas en inglés que significan The Museum of Modern Art, es el museo de arte más conocido y prestigioso del mundo, situado en la no menos célebre Manhattan. Ubicado concretamente en las calles 53, entre la Quinta y Sexta Avenida, el MoMA abrió sus puertas el 7 de noviembre de 1929, de la mano de las filántropas estadounidenses Lil Pitt Fliss y Mary Queen Sullivan, además de A.B. Aldrich Rockefeller, la mujer del famoso y millonario John Rockefeller. Conocidas como The Darling Ladies, sobrenombre merecido tanto por la revolucionaria respuesta por el arte moderno que todavía era difícilmente aceptado como por el hecho de que siguieron adelante con el MoMA. Solo 9 días después del crack del 29 quedaría lugar a la Gran Depresión Económica de Estados Unidos. El Museo de Arte de Nueva York va a cerrar sus puertas durante 4 meses. De mediados de junio a finales de octubre, mientras contempla la última fase de trabajos de ampliación, según un comunicado publicado el día martes. En la reapertura del 21 de octubre, el museo contará con 3.600 metros cuadrados de exposición adicional, un tercio más de lo que tiene actualmente, de 12.500 metros cuadrados. El proyecto tiene un costo de $400 millones en total, y tiene la intención no solo de añadir galerías al museo, sino también de favorecer el diálogo entre las diferentes formas de arte visual, además de la pintura, también la arquitectura, escultura, fotografía y diseño. El MoMA dispondrá igualmente en su interior de un nuevo lugar llamado The Studio, que albergará espectáculos en vivo y proyecciones. Otro objetivo es reconectar a la institución con la ciudad mediante la creación de galerías situadas en la planta baja, accesibles y gratuitas, a diferencia de otros espacios. El cierre temporal del museo iniciará el 15 de junio, fecha en que finalizarán todas las exposiciones temporales de primavera, especialmente Bird of the World, dedicada al artista español Joan Miró. En su apertura, el museo propondrá varias exposiciones nuevas basadas en su colección de obras. Esta renovación es una muestra de la robusta salud del MoMA, respaldado de los últimos años por una serie de fondos colosales, especialmente la donación en 2016 de 100 millones de dólares del productor estadounidense David Hesham. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Siete, 8 de la mañana. Tuvieron que pasar 10 años de restauración para que Getty Conservation Institute de Estados Unidos devuelva esplendor a la tumba del niño faraón Tutankamón. Los vivos colores de la tumba han recuperado su brillo y esplendor gracias a un proyecto de restauración que se extendió una década y fue presentado al público. Hicieron el trabajo más impresionante jamás hecho en una tumba en el mundo y salvaron a Tutankamón, salvaron la tumba. Así lo dijo el renombrado egiptólogo Zahi Hawass una vez que se presentó la tumba restaurada luego de 10 años de trabajo. El proyecto se ha centrado en mejorar las condiciones ambientales de la tumba para tratar de proteger de la erosión del turismo, que está regresando con fuerza a la necrópolis real excavada en los cerros desérticos de Luxor, en el sur de Egipto. El arqueólogo Neville Agnew, uno de los responsables de este proyecto, explicó que la tumba no estaba en condiciones tan malas cuando comenzaron con el trabajo, ya que el estado de las pinturas era relativamente estable. Los frescos fueron dañados principalmente por unos hongos que causaron centenares de pequeñas manchas marrones que salpican las pinturas, algo único en una tumba del Valle de los Reyes. Pero los investigadores tienen certeza de que ya no presentan un peligro. Creemos que los puntos marrones surgieron porque la sellaron demasiado rápido. Había mucha humedad y aparecieron hongos. Hoy los hongos están muertos. Nunca crecieron desde que Carter abrió la tumba. Podemos comparar las fotografías, dijo Agnew. No obstante, los conservadores no han querido retirarlos porque han penetrado la capa de pintura, por lo que se podría causar daños a los pigmentos. Además, según Agnew, las manchas marrones forman parte de la historia de la tumba. El proyecto de conservación ha incluido la instalación de un sistema de ventilación y filtración de aire para mitigar la humedad, además de un nuevo sistema de iluminación LED y mejoras en la protección y presentación del sitio, incluida la instalación de nuevas tarimas de madera elevadas para la observación.